Padre, te damos gracias por el privilegio que tenemos de congregarnos. Pedimos que tú nos dirijas, pedimos que el nombre tuyo sea glorificado y nosotros seamos edificados. Gracias te damos por darnos la oportunidad de abrir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias. Yo no le voy a decir dónde, porque a medida que avanzamos, iremos viendo los pasajes. Pero hoy, lo que voy a hacer, a diferencia de tantas otras veces, nunca lo he hecho, pero pienso seguir haciéndolo más adelante también. Y hoy vamos a hablar acerca de la familia de Nazaret, no es necesariamente de Belén. Y vamos a hablar de José, de María y de esa familia completa. Así que tendremos la oportunidad de revisar quién es quién y sabremos muchas cosas que tal vez ignorábamos, sobre todo para algunas personas. Otros que ya son cristianos de años y no creen en mitos, sino en lo que la Biblia dice, esto cambia bastante. Vamos a suponer, solo suponer, que el doctor Lucas, se menciona a él como doctor allá en la carta a los Colosenses, y dice el médico amado, el apóstol Pablo así lo llama, pero él hace periodismo también, y buen periodismo, bien avanzado, porque si ustedes leen los libros, dos de él, es Lucas, el Evangelio de Lucas, y el libro de los Hechos, de los Apóstoles. Él escribió esos dos. Es muy claro eso. Lo veremos un poco más adelante. Este Lucas, solo imaginando, por favor, visita a José y María. Se va a Nazaret después de pasados muchos años. Probablemente incluso José ya no está, pero yo todavía pretendo que él está. Porque la Biblia no dice cuándo murió él. Pero él no aparece en ningún lado cuando ya llega el momento de la crucifixión de Jesús y demás. Como nosotros no vamos a tocar más adelante, aunque sería bueno continuar el mismo ritmo, vamos a tocar solamente la parte que corresponde más que todo al nacimiento de Jesús y tratando de eliminar todos los mitos que en muchas cabezas están. Muchos cristianos no son cristianos. Realmente son, lo que menos tienen es cristianismo, porque no creen en Cristo como la Biblia dice. Un buen día, así suponiendo, esa familia recibe la visita de Lucas con su portafolio, pero no llevando medicina ni nada de esto. Él quiere hacer papel de periodismo. Después del saludo, el habitual saludo como corresponde. ¿Cómo están, José, María? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, y María muy hacendosa, como corresponde a una esposa ejemplar y madre de Jesús y madre de varios otros hijos. Ya a esta altura, Jesús ya no está con ellos. Tampoco los demás, Jacobo, José, Simón y Judas, que se mencionan, tampoco están. Todos ya se casaron, María ya es abuela varias veces. María es probablemente tía y bueno, obvio es que así sea si tomamos las escrituras en serio. Ahora, llega Lucas y les dice: yo quiero tener una entrevista con ustedes. Primero desearía saber algo sobre el desposorio de ustedes. Ustedes dicen: ¿qué quiere decir eso? ¿Es un pozo? Bueno, para muchos puede ser pozo, de donde no pueden salir. Pero realmente era, la Biblia usa esa palabra y nosotros la vamos a ver un poco más adelante. Entonces, él quiere saber, Lucas, exactamente cómo pasó. Y María le dice: bueno, Mateo, nuestro hermano, en la fe, por supuesto, Mateo, que también fue llamado por Jesús como parte de su grupo de apóstoles, lo dice muy bien. Así que, ¿qué te parece si tú mismo, le dice a Lucas, si tú mismo llevas y lees la porción que escribió Mateo sobre todo esto? Porque tanto José como yo estamos totalmente de acuerdo, le dice María, con lo que Mateo escribió. ¿Y qué es lo que escribió? Entonces Lucas se sienta ahí bajo una planta de mango y comienza a leer. Él nació, Mateo 1, 18 al 25, si ustedes tienen ahí la cita, por favor, pues yo ya quería leer pensando que todo el mundo sabe dónde está. Mateo 1, 18 al 25. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, es decir, a su esposa. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, el primero, y le puso por nombre Jesús. Todo esto en Mateo capítulo 1, versículos 18 al 25. Mi pregunta, le dice Lucas a María, ¿lo que nuestro hermano Mateo escribió es correcto, María? Sí, sí, hermano Lucas. Ambos, José y María, confirmaron. Era correcto. Sentados allí, conversando con Lucas. Es todo imaginario, pero la cita bíblica, las citas bíblicas no son imaginarias. A esta altura de la entrevista, José interviene diciendo: yo no sabía qué pensar, ya que ambos, nosotros éramos, digamos, temerosos de Dios, y yo la amaba mucho, a mi esposa. Nos habíamos desposado, éramos esposos. Yo era su esposo y ella mi esposa, pero no nos habíamos unido. Y Lucas, conociendo las normas, las costumbres de los judíos, entendió enseguida: por supuesto, yo entiendo esto. Pero ustedes ya eran casados, le dice. Sí, sí, por supuesto, porque toda la parte legal estaba en regla. Ella legalmente era mi esposa y yo era su esposo. Y permítame un momento, le dice Lucas. Tengo una copia del Pentateuco. El Pentateuco son Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, los primeros cinco libros de la Biblia. Y yo quisiera leerles una porción de ese. Y María dice: conozco ese texto porque con José hemos leído muchas veces. Además, Jesús desde su infancia ya conocía también esto y fue muy interesante escuchar lo que él nos decía. Entonces, es lo que nosotros hoy, ellos no tenían capítulos y versículos, pero nosotros hoy tenemos esto en el capítulo 22 de Deuteronomio. Y entonces Lucas se pone los lentes y comienza a leer la porción esta en su rollo. Y dice así: si fuera sorprendida alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Y así, dice, quitarás el mal de Israel. Si hubiere una muchacha virgen, desposada con alguno, ahí está el desposorio, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven, porque no dio voces en la ciudad, y el hombre, porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Y ahí continúa hablando acerca de todo este asunto. Pero lo que tenemos aquí es, naturalmente, era conocido para ellos porque ellos eran judíos. José, María, Lucas, todos ellos manejaban bastante bien esta parte. Ahora, ¿quiere decir que todo el mundo creyó?, le dice Lucas a María. María, cuando, digamos, les contesté que concebiste por medio del Espíritu Santo, ¿te creyeron? María le dice: no, no me creyeron. todo el mundo no me lo creyó. ¿Por qué entonces no te apedrearon? Porque allá en Deuteronomio, lo que nosotros tenemos en Deuteronomio, Dios dice claramente que ambos, la mujer y el hombre que se acostó con ella, deben ser apedreados. ¿Y por qué no lo hicieron? Y ella dice, Lucas, yo creo que tú tienes la respuesta, eres un hombre culto, y tú sabes que nosotros estuvimos y estamos bajo el Imperio Romano, y los romanos nos quitaron todo derecho de aplicar la pena capital, así que eso explica muy bien por qué no. Ah, no. Oh, don Lucas dice, yo quería saber nomás porque algunos piensan que como tú eras tan importante y todo, y con los años tal vez te hagan reina del cielo y siempre virgen y inmaculada concepción y todo eso, entonces por eso pregunto, ¿no sería esa la razón? No, esa no es la razón, le dice Lucas. La razón es simplemente porque los romanos, o María misma también admite, nos quitaron a los judíos el derecho de hacerlo. Y además, agrega tanto María como José, fíjense cómo Dios manejó todas las cosas para que cuando esto se cumpliera, porque esto tiene una relación muy directa entre la Iglesia y el Señor. Entonces, lo que ocurrió es simplemente que en ese momento que Jesús viene, Israel no tiene autonomía. No puede aplicar sus propias leyes y menos la ley capital, la pena capital, no podían hacerlo. Cuando ustedes se desposaron, ¿por cuánto tiempo José esperaba estar lejos preparando la vivienda? Porque el desposorio realmente no era, hay muchos que predican y dicen, es algo así como un compromiso de matrimonio formal. Entonces, ¿qué pasa con eso que no hace ningún compromiso? Solamente el compromiso de verbal. ¿Nos casamos? Sí. ¿Me quieres? Sí. ¿Y tú me quieres? Sí. Bueno, ¿cuándo nos casamos? Pasado mañana. Está bien. No tengo ningún problema. Nos casamos. Ah, pero hay otros que hacen fiesta, que se viste de blanco ella y él también, bien pituco, como dicen ustedes, y entonces tiene todo lindo, perfumado y todo eso, y después y hay que hacer un asado de cordero, hasta yo iría por eso. Y bueno, y ahí están y todas esas cosas, mucha guaraná y todo eso, cuando no cerveza, espero que no. Y entonces por eso no hará bien a los cristianos. Bueno, y están felices y contentos, todo eso. Y entonces allá también viene el pastor y dice unas palabras y hay oración. Todo eso hay que inventar, porque en la Biblia no hay eso. No hay compromiso matrimonial. José y María no eran novios. Ella era esposa de él, legalmente hablando. Y él era esposo de ella, legalmente hablando. Ellos ya pasaron esa parte. Lo que les faltaba era unirse, estar juntos. En otras palabras, era un matrimonio formal como corresponde, pero no consumado, no completado, porque no se habían unido. No es que ellos se casaron y se fueron a San Bernardino para la luna de miel. No había ni miel ni luna para eso. Ellos simplemente hacían la parte legal y todo eso estaba debidamente hecho y ya eran esposos. Entonces, le pregunta Lucas a María, ¿cuánto tiempo pasó que José fue a preparar lugar? Y ella dice, bueno, tomó bastante tiempo hasta que él preparara lugar. Y entonces después dice, ¿sabes qué, Lucas? Juan, nuestro hermano, le dice, en la fe, Juan, el apóstol, escribió algo que siempre me ha intrigado. Y tú, Lucas, que sabes más que yo sobre todo esto, ¿por qué no leemos una porción? Yo tengo una copia del Evangelio de Juan, le dice ella. A ver, ¿dónde está eso? Está en Juan 14, 1 al 3, para nosotros hoy, porque entonces no había capítulos y versículos, nada de eso. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere yo a preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Ah, ¿y qué quieres decirme, María, con esto? Bueno, ¿no te parece, Lucas, que aquí es una figura de la iglesia? El Señor le dice a los suyos, que en realidad lo dice a toda la iglesia, que no tenemos que preocuparnos porque Él se fue para preparar el lugar. Bueno, dice ella, exactamente esto pasó con mi querido José. José se había ido a preparar lugar donde viviríamos. Pero no te dijo cuándo volvería, no. ¿Y quieres que te diga otra cosa? Jesús, dice ella, yo lo escuché de labios de los apóstoles que me lo comunicaron, dijo, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Y esto hoy lo tenemos en Marcos 13:32. Aquel día, es decir, del regreso. Así que, ¿sabes, Lucas? José no sabía cuándo volvería, porque de dos hechos dependía su regreso. Terminar de preparar el lugar, número uno. Número dos, que Dios el Padre le diga, puedes ir. Y entonces él vendrá, así también. Porque ya cuando esto ocurre, esta supuesta entrevista de Lucas con la pareja José y María, ya Jesús se fue, ya fue al cielo, ya no está más. Ahora, la otra pregunta, ¿cómo describirías a José en su condición de varón y de esposo? ¿Cómo era él o cómo es él, suponiendo que él vive todavía cuando se hace esta entrevista? Bueno, María piensa, como toda esposa, cuando tiene que hablar del esposo porque no quiere meter la pata. Y entonces dice, bueno, Mateo dijo algo acerca de mi esposo. Temeroso de Dios, está en Mateo 1:19. Era justo y no quería infamarla. Es decir, él no podía demandarme, él no podía acusarme, si quería, pero de nada le serviría. Pero él optó, como era justo y temeroso de Dios, de ninguna manera, como no entendía de qué se trataba, entonces prefirió callar. Simplemente habrá pensado, dice, yo no entiendo, y Lucas le pregunta y dice, ¿y ustedes hablan a veces de eso? Oh, sí, hemos hablado muchas veces. Mientras nuestra familia crecía, mientras nacían los otros hijos, porque Jesús fue el primogénito, que quiere decir primero, y luego vino Jacobo, luego José, luego Simón y luego Judas, son nombres, dice, que tú sabes, Lucas, muy bien, que son nombres muy comunes entre nuestro pueblo hebreo, así que, y también nuestras hijas. Así que, como puedes darte cuenta, tuvimos una vida bastante buena, hemos vivido juntos y hemos hablado de esto. Y planearon tener todos los hijos que tienen, le dice Lucas, porque es médico también, así que sabe algo de planeamiento familiar, ¿no? Bueno, yo diría que en cierto modo, dice ella, sí, pero jamás se nos cruzó por la mente que mi primer hijo no sería mío, sino que sería mi hijo, pero no de mi esposo, porque fue engendrado por el Espíritu Santo. Ahora, volviendo a mi esposo, debo decir que José ha sido siempre un hombre responsable, bien equilibrado, una gran ayuda para mí con todos los hijos que tenía. Nunca nos faltó nada. Él siempre tuvo trabajo en su modesta carpintería. Debes saber, Lucas, que mi esposo es carpintero, puedes oler aquí en el patio cuánto hay olor a madera, qué grato que es todo eso, y ahí está mi maquinaria y todo esto, le dice José. Lucas, permíteme decirte que yo siempre tuve la convicción que, en cierto modo, el hijo mayor en una familia es quien marca la pauta a los que vienen después. Es decir, tiene mucho que ver el comportamiento del hijo mayor lo que serán los que vienen después. Y María dice, tienes toda la razón. Así es. Y dice María, yo doy gracias a Dios que Él fue mi primogénito, porque Él dejó una huella, una estela de conducta impecable, de manera que ninguno de los otros puede quejarse, jamás se podrá quejar o justificar si viviera una vida disoluta y perdida, que su hermano mayor le dio un mal ejemplo, porque no hubo tal cosa. Pero le dice Lucas, ¿Jesús también era carpintero? Oh, sí, sí. Y fíjate lo que Mateo dice de él. ¿Tienes una copia de Mateo, de lo que Mateo escribió? A ver, y comienza Lucas a ver en sus pergaminos allí. Ajá, aquí está. Y para nosotros es Mateo 13:55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y su hermano Jacobo, José, Simón y Judas? Pero acá no dice nada que él era carpintero. No, le dice María. Yo conozco las Escrituras. Marcos agrega esa parte. Marcos 6:3 para nosotros hoy. Claro, ustedes se dan cuenta por dónde vamos, ¿no? Marcos 6:3 dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Ah. Hijo del carpintero, el carpintero, eso cambia. Bueno, entonces, ¿no es este el carpintero? Ajá, ¿y me podría mostrar algo que él hizo? Esta mesa que está aquí fue hecha por Jesús. La silla que está sentado, Lucas, fue hecha por Jesús. Ven acá, te voy a mostrar. Allí hay arados que él hizo. Todo lo que él hacía era de primera clase. Era un buen carpintero. Bueno, dice Lucas, ya me imagino, no puede ser menos. Nada menos que Dios con los hombres. Eso es difícil de entender, pero admito, veo que esta silla está buenísima. A ver cómo está allí, da la vuelta. Oh, esto está maravilloso. A ver cómo está todo unido. Perfecto, no hay nada requebrajado ni nada de eso. Está perfecto. La mesa, súper maravilloso, sí. Y José era tan buen carpintero como Jesús. Sí, los dos hacían muy buen trabajo. Además, los otros hermanos, los que vinieron después, también se dedicaron al mismo trabajo. Tanto es así, le dice María, que José era conocido como el carpintero, no uno. Uno de los... Hay mucha diferencia. Él era único en su estilo. Todo el mundo conocía. Si lo hizo José o Jesús, porque ponían para vender... Tenemos aquí para vender unos muebles que ya son usados y si alguien quiere comprar... ¿Quién los hizo? Bueno, Jesús... Ah, entonces, ¿cuánto cuesta? Inmediatamente se vendía, porque era producto de primera clase. Pero tengo una tercera pregunta, le dice Lucas. ¿Qué impresión tuviste cuando viste al ángel que te habló de que serías la madre del Salvador? Uf. Sí, fue una experiencia inesperada para mí, dice ella. Yo siempre tuve una profunda inclinación espiritual, como eran mis padres. En gran parte creo que yo heredé de ellos esa actitud de carácter espiritual. Si me preguntas cómo parecía ese mensajero celestial, cómo era su apariencia física, era un hombre. Y yo le daría unos 30 años de edad. Un hombre sin defecto alguno. Yo enseguida me di cuenta que no era simplemente un hombre. Y ya sabes, le dice María, Lucas, ¿acaso tú no conoces nuestra Escritura? ¿Cuántas veces los ángeles son llamados varones que se presentaron cuántas veces a nuestros antepasados? Tú mismo escribiste y lo que escribiste es perfectamente correcto. Bueno, le dice Lucas, yo fui inspirado por el Espíritu Santo y para verificar si realmente coincide con todo lo que ocurrió, quiero que escuches, aquí tengo el escrito sobre todo este asunto. Nosotros lo tenemos en Lucas 1:28-35 y versículo 38. Yo voy a leer. Dice así, Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida. El Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le dio, María, ¿ocurrió esto contigo? Sí. Se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería? Es decir, ¿qué quiere decir eso? Le dice Lucas. Bueno, nadie jamás saludó así, y menos a mí. Entonces el ángel le dijo, sigue leyendo Lucas, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande. Ah, le dice María, para un poco. ¿Notas quién sería el grande? No dice, este, el hijo. Y será llamado Hijo del Altísimo. ¿Quieres decir que tú no eres hija del Altísimo? Mira, Lucas, espero un rato más adelante. Si vas a seguir con la entrevista así como hiciste hasta ahora, yo creo que vamos a llegar a aclarar esto. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Para otra vez, Lucas. Ya paré, dice. ¿A quién dará el trono? ¿A María? ¿A ti, mamá? ¿La madre? No, a él. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. María, esto fue crucial, ¿verdad? Sí, muy crucial. Porque yo era virgen, dice ella. Yo nunca me metí con ningún hombre, ni tenía tal, ni se me cruzó por la mente alguna vez perder esta mi actitud. Respondiendo al ángel, le dijo, aquí está, Lucas, aquí está la respuesta. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Lucas, ¿notaste una cosa? Lo que tú mismo escribiste. Y sí, porque el Espíritu Santo me inspiró que escribiera así. Bueno, él no era solamente, es decir, él no era hijo de José, era hijo de Dios. ¿Y entendiste eso de que el Espíritu Santo te hará sombra? No, yo no entendí. Si fuera diosa o reina del cielo, lo entendería. Pero como soy apenas una humilde aldeana, no tengo ninguna gran educación y menos teológica, además ningún teólogo puede explicar esto, yo simplemente lo creí. Entonces María dijo, las palabras que siguen María, ¿son correctas? Sí. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Es exacto esto? Sí. Esto está en Lucas 1, 28. Creo que Dios mismo ayudó a no, y versículos 35 y también 38. Dice María, Lucas, yo no era una muchacha mejor que otras. Había muchas como yo. Nos propusimos mantenernos leales a la palabra de Dios. Y no meternos, aunque esto ya era, había mucha liberalidad, mucha inmoralidad. Nosotras hemos decidido ser vírgenes hasta el día del casamiento. Aquí comenzó para mí una vida jamás soñada. Realmente cambió todo. Pero en todo Dios me acompañó de una etapa a la siguiente. Aprendí de mis padres a no correr más rápido que el tiempo. Yo simplemente vivía un día a la vez. Estoy maravillada, le dice. Hasta esta misma fecha no me explico por qué él me escogió para una misión tan elevada. Y le dice, Lucas, si yo hubiera sido una mujer concebida sin pecado original, no me extrañaría nada. Simplemente sería correcto que Dios escoja a una mujer concebida sin pecado original para que se formara el cuerpo divino en su vientre. Pero yo no era tal cosa. Yo tengo papá y mamá. Yo soy hija. Yo sé quiénes son mis padres. Yo tengo hermanos. Bueno, dice Lucas, yo no dudo lo que estás diciendo. No te preocupes, que yo así lo creo. Pero tengo otra pregunta, que ya es la cuarta, y ustedes tienen allí. ¿Puedes decirme a qué edad recibiste a Jesús como tu Salvador? ¿Qué? Bueno, bastante interesante la pregunta. Creo que tus lectores no me creerán. Es más, digamos, sospecho que algunos pensarán que yo soy algo así como casi diosa, que no necesitaba de Salvador alguno. Y en realidad la pregunta tuya yo cambiaría. ¿Qué edad tenía el Salvador cuando yo le recibí? Eso cambia. Pero yo quiero ir por ese lado. Bueno, está bien. Bueno, a ver, ¿por qué no sigues leyendo? Y yo y Lucas comienza a leer en Lucas 1, 39 al 45. Ustedes tienen allí. Todas las citas ustedes las tienen, así que no se preocupen. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor». Esto lo leí en Lucas, capítulo 1, versículos 39 al 45. Bien. Cuando yo llegué a la casa de los Zacarías y Elizabeth, la pareja, ya hacía 6 meses que la anciana Elizabeth esperaba el nacimiento de Juan el Bautista. Quiero que, dice María, que entiendas exactamente cómo fue, porque tal como tú dices, pero lo tuyo es muy breve, pero está bien. Yo no sabía qué pasaba en la casa de Elizabeth. Yo sabía porque el ángel había dicho que ella había concebido, pero yo no sabía qué ocurriría cuando yo llegaba a su casa y le saludaba, qué pasaría con el bebé de 6 meses en su vientre que daría un salto. Entonces, yo a veces digo, parece que Juan el Bautista pensaba que iba a ser futbolista, pero no fue eso lo que Dios tenía para él. Saltaba ya todavía cuando era bebé. Y luego en el versículo 36, y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Era conocido como la mujer estéril porque nunca tuvo hijos. Pero, Lucas dice, qué cosa rara, hay mucho de milagroso entre ustedes, y cómo es que tú... Y ahora Elizabeth, ella es tu parienta, sí, es familiar nuestra. Y la verdad es, le dice que tanto aquí como luego donde está viviendo Elizabeth y su esposo Zacarías, somos parientes, nos conocemos bastante bien. Así que todo esto, yo tuve cierto problema para convencer a la gente de mi condición esperando bebé. Pero no me preocupaba mucho, porque a mí me conocían muy bien, le dice María, y sabían quién era yo. Ahora permíteme decirte cómo recibí yo a Jesús por Salvador personal. María le dice esto a Lucas. Yo nunca pensé que había alguna diferencia entre lo que era como descendiente de nuestros primeros padres y los demás. Es decir, yo, dice María, yo sabía que he heredado el pecado de todos. Es decir, como... viene la raza humana, el pecado entró por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Así que nunca se me ocurrió que yo no era pecadora. Bueno, dice Lucas, tampoco nosotros, ni yo, ni Mateo, ni Marcos, ni Juan han dicho algo de eso. No, pero a alguien se le puede ocurrir. Pasarán años, pasarán siglos, y quién sabe si no me hacen reina del cielo. Dice ella. Por supuesto, ustedes se dan cuenta que yo estoy poniendo las palabras, basándome en las Escrituras, en labios de María. Yo, dice ella, Yo sabía que el pecado había entrado por un hombre y que pasó a todos los hombres, y yo no fui una excepción. Sabía que el Señor pudo haber escogido a alguna otra de las muchas israelitas, mujeres puras, santas, de mi edad, mejores tal vez en carácter que yo. ¿Puedes decirme por qué te escogió? No sé. Él hace cosas que nosotros no entendemos. Hemos discutido mucho de esto, dice ella, con José. ¿Cómo es que me escogió a mí? Tenía yo un profundo respeto, gran admiración por Elizabeth y Zacarías. Por eso, cuando ella dijo, hablando de mí, y bienaventurada la que creyó, esto sí que me tocó de cerca, porque son palabras de ella. Y como yo ya sabía que ella estaba esperando a Juan, y ella ya era una anciana, y era un milagro de hecho, así que entre milagro y milagro no había mucho problema, supe que era el Espíritu Santo quien había usado los labios de Elizabeth para que hablara conmigo. Yo podría decir que mi testimonio de salvación, tú mismo, Lucas, tú mismo lo has escrito. Allí están mis palabras. Y entonces Lucas va, buscando. Ah, sí, aquí está. Engrandece mi alma al Señor, Lucas 1, 46 al 48. Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí desde ahora me dirán, bienaventurada todas las naciones. Hermano Lucas, dice ella, después que Lucas leyó esto, quiero que anotes algunos detalles o que notes algunos detalles de mi testimonio. Primero, Elizabeth dijo que yo era bienaventurada, pero ella no dijo que lo era por haber sido madre del Salvador o que era la única, sino porque yo misma había creído en él. Aquí tienes mi día de salvación. ¿Cuándo? Me preguntaste, ¿cuándo recibiste a Jesús como tu Salvador? ¿Sabes? Acababa él de comenzar a formarse en mi vientre cuando yo ya lo recibí por Salvador. Si me preguntas cómo obtuve yo esas palabras de testimonio y las que siguen luego, mi respuesta es muy sencilla. Creo que el Señor me inspiró. ¿Acaso no ocurrió lo mismo contigo? Tú las escribiste. ¿De dónde las escribiste? Si recién ahora nos estás entrevistando, el Espíritu Santo te hizo ver qué escribir. Te dictó. Lo primero que dije fue que yo engrandecí al Señor para que nadie piense que yo soy más que Él. Que el que yo comenzaba a, o el que estaba comenzando a gestarse en mi vientre. Quiero que notes también, Lucas, que a continuación yo digo que Él es mi Dios y Él es mi Salvador. Yo nunca habría reconocido que el Hijo que estaba, digamos, acababa de concebir por obra del Espíritu Santo, era el único y verdadero Dios, y que también era mi Salvador. ¿Puedes tú explicarme esta teología, Lucas? Yo soy una mujer sencilla, no entiendo. Pero Elizabeth tenía razón cuando dijo, dichosa, bienaventurada, la que creyó. Esa era mi parte, le dice. Yo debía creer. Y no especular y tratar de encontrarle la vuelta y buscar exégesis y significados teológicos o algo por el estilo. Creo que podrás reconocer que es imposible que una sencilla mujer, joven como yo, sin experiencia, jamás podría dar este testimonio de no haber recibido inspiración del Espíritu Santo. Así que tenía mucha razón Elizabeth, le dice María a Lucas, cuando me dijo que era yo bienaventurada por haber creído. Jamás un pecador o pecadora que deposita su fe en el Salvador dudará de la deidad de quien fue luego mi hijo. Todo cuanto aparece en tu libro, Lucas, hasta el versículo 55, no son mis palabras, porque yo hablaba debido a que el Señor me había inspirado. Y si ustedes quieren todas las palabras, aquí las tenemos en Lucas 1. Está completo, completo todo. Y vamos a ver y vamos a leer todo lo que María dice. Obviamente cualquiera de nosotros se dará cuenta que esto no son palabras suyas, sino que el Espíritu Santo la inspira. Bien, ella no entiende por qué ella dijo eso. Ella nunca leyó nada de eso en ningún lado, pero Dios abrió sus labios para que ella dijera. Dice así, voy a leer desde el 39, en Lucas 1. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías, y saludó a Elizabeth. Y aconteció que, cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz, y dijo... Cuando dice llena del Espíritu Santo, lo que está diciéndonos es que ella habló mediante el Espíritu Santo, no eran palabras de ella. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo, y aquí ella quiere que Lucas vuelva a recordar estas palabras. Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Porque me ha hecho grandes cosas. El Poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación, a los que le temen. Hizo proeza con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos, y exaltó a los humildes, y a los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y luego agrega, se quedó María con ella, con Elizabeth, como 3 meses después se volvió a su casa. Qué experiencias, ¿verdad? Y qué bueno que podemos nosotros saber algo de la crónica que Lucas recoge allí. Yo sabía, dice ella, que si el Señor me hubiera salvado, o si no me hubiera salvado, jamás habría dicho estas palabras. Primero yo reconocí que Él es mi Salvador, mi Señor y mi Dios. Así que no hay competencia en cuanto a mí y Dios. Yo no soy diosa tratando de usurpar el lugar que a Él le corresponde. Y María agrega, ¿recuerdas? ¿Recuerdas lo que está en nuestro pacto antiguo? Lo que dice Isaías y Ezequiel, Isaías 14, Ezequiel 28, cuando hablan de Lucifer, él, su soberbia, lo llevó a pretender ser Dios. ¿Y sabes a dónde cayó? Gusanos será tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Te imaginas que yo pretenda ser diosa? Ya tenemos a Satanás, ¿habría una satanasa? No, Dios me libre. Jamás se me habría ocurrido tal cosa. No, pero María, nadie dice que tú eres diosa. Lucas, ahora, después que el Señor me ha hecho ver tantas cosas, yo sé cómo es la raza humana. Con el correr de los años, si mi Salvador, que también es mi Hacedor, que también es mi Creador, yo soy criatura de Él, Él me creó. Él es mi Hijo y yo soy su hija, yo soy su madre. Y Él es, y también yo soy su hija. ¿Puedes tú explicarme, Lucas? Tú eres bastante conocedor de las Escrituras, anduviste con Él cuando Él ya estuvo en su ministerio. ¿Te das cuenta, Lucas? Dice ella. ¿Cuán importante es aceptar estas profundidades por la fe? Tal como Dios lo dice. Él no nos pide que expliquemos. Él nos pide que creamos. Y yo aprendí a creerme. Bueno, está bien. Tengo la quinta pregunta. ¿Cuál fue la reacción de tus padres cuando les comunicaste que esperabas un hijo? Ellos sabían que tú jamás te meterías con un hombre, etcétera. Más aparte, ya tenías esposo. Solamente que tu esposo se había ido a preparar el lugar. ¿Cuál fue la reacción de ellos? Ella contesta, mis padres eran piadosos y siempre hablaban del Mesías, que vendría algún día. Pero no creo que en ese momento ellos creyeron que yo sería la madre de Jesús, el Salvador, y que él realmente sería el Mesías. Ellos no me hablaron mucho, porque después de todo, yo era una joven sin experiencia, y entre padres e hijos siempre nos llevábamos muy bien. Pero en esto ellos se callaron. Como tú conoces la historia de la búsqueda de la esposa para Isaac, te llevo a las Escrituras. Yo conozco bastante bien las Escrituras de nuestro pueblo. Quiero recordarte que lo que dijeron los padres de Rebeca cuando el siervo enviado por Abraham fue y le dijo que él venía para buscar esposa para Isaac. Recuerda, Lucas, te voy a decir algo. Yo tengo la convicción, y de eso hemos hablado muchas veces con José, mi esposo, que Isaac es la figura de Cristo, que Abraham es la semblanza de Dios, que el siervo que fue a buscar esposa es la semblanza del Espíritu Santo, que la esposa Rebeca, que sería esposa de Isaac, es la semblanza de la iglesia. Sí, sí, sí, María, yo lo creo. Sí, hermana, no tengo problema para aceptar esto. Yo conozco las Escrituras. Y aquí está el texto. Lo que nosotros tenemos en Génesis 24:50. Aquí está. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, de Jehová ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. ¿Le dijeron a quién? Al siervo, al esclavo, al jefe de los esclavos de Abraham. Cuando él explicó que él vino a buscar esposa para su amo Isaac, ellos dijeron, nosotros no podemos intervenir en esto. Este asunto es de Dios. Y María le dice a Lucas, ¿sabes, Lucas? Creo que mis padres asumieron exactamente la misma actitud. Cuando yo les comuniqué que yo esperaba bebé, ellos dijeron, no podemos decir ni malo ni bueno. Simplemente no entendemos si es algo de Dios. Creo que lo mío también, dice ella, era algo parecido. Rebeca sería la esposa de Isaac. Yo sería la madre de mi Salvador. Los padres de Rebeca no se opusieron, porque Dios les hizo ver que todo provenía de Dios. Mis padres, por lo visto, tampoco se opusieron, porque el mismo Dios que Abraham les hizo ver que él era la persona central de todo esto. Fíjate, Lucas. Cuando obedecemos al Señor, Él se encarga de lo que nosotros ni siquiera entendemos. Rebeca pudo haber dicho, no, no quiero ir con estos hombres que vinieron a buscarme, no sé quién es ese Isaac. Y así nunca habría formado parte de tan importante de la nación de Israel. Yo también pude haberle dicho al ángel, no, no quiero involucrarme en nada que yo no entienda. Pero así como Jehová habría encontrado a otra esposa para Isaac, habría encontrado a otra virgen, tal vez mucho mejor en carácter que yo, para que viniera a ser madre de Jesús. Y una última pregunta por ahora. ¿Te sentiste alguna vez algo así como sin pecado? Hermano Lucas, sería yo una pagana si pensara esto. Yo misma, en lo que conoces como el Magnificat, no de María, sino de Dios, yo digo, decía ella, porque ha mirado la bajeza de su sierva. ¿Qué te dicen estas palabras, hermano Lucas? ¿No te dicen que yo reconozco mi bajeza? ¿Qué es lo que nos hace bajos hasta lo peor? ¿Por qué los hombres, la raza humana, llega a situaciones peores que el cerdo? Porque el pecado los echa allí. El hecho que yo no me haya rebajado en ninguna forma no quiere decir que no tenía pecado. Ya te dije hoy, lo que nuestro hermano Pablo escribió, lo que ustedes tienen en Romanos 5:12. El pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, porque cuando todos pecaron, no hace una excepción de mí. No menciona excepto María. ¿No es esto? ¿Qué pasaría si yo hubiera pretendido siquiera? Ni se me ocurrió, ni se me cruzó por la mente no haber pecado. ¿Acaso no sabemos lo que escribe la Biblia? Por cuanto todos pecaron, no hay justo ni uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, y si dice no hay ni siquiera uno, dice también no hay ni siquiera una. Yo no soy una excepción. Si yo hubiera pensado eso, habría hecho exactamente lo mismo que hizo Lucero, el Lucero de la mañana. Ese querubín grande, protector, que es Satanás mismo. Tal como lo describen Isaías y Ezequiel. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Yo, permíteme decirte, Lucas, yo no fui creada como lo fue el príncipe, el jefe del cuerpo angelical. Yo no. Yo vine a la existencia por nacimiento. Yo tengo papá, mamá, hermanos, hermanas, abuelos, tíos, etc. Yo pertenezco a una familia. Yo vine después. Yo tendré algún día un cuerpo perfecto, pero Él me escogió así como era. Y Él sabía a quién escogía. Y ya que estamos en esto, vamos a ver rápidamente en el libro de Isaías, en el capítulo 14, así nos, por lo menos, refrescamos un poco la memoria. En el capítulo 14 dice así, hablando de Lucero de la mañana. Dice en el versículo, voy a leer desde el versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, o sea, al campo de los muertos, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que de sus presos a sus presos nunca abrió la cárcel? Y ahí continúa, pero sobre todo esto, tú que decías en tu corazón, versículo 13, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Lucas, quiero decirte una cosa. Ni siquiera se te ocurra, se te cruce por la mente que yo le voy a copiar a este individuo. Satanás es nuestro adversario, es nuestro enemigo. Sí, él se llama Lucero de la mañana, porque no había otro tan hermoso y con tanta graduación, por decirlo así, en el cuerpo angelical que él. Pero él fue dominado por la soberbia. Y si quieres, vamos a Ezequiel 28, del 12 en adelante. Y entonces Lucas está buscando Ezequiel 28. Nosotros tenemos el 28. No estaba todavía dividido en capítulos, pero no importa. Se arregló de alguna manera nuestro hermano Lucas. y le dice, léeme, vamos a escucharte aquí. Desde donde dice, hijo de hombre, versículo 12, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice. De zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Para, Lucas, un momento ahí. Me interesa hacer un comentario. Soy mujer, dice María, pero para quien jamás se le ocurra a alguien elevarme a la posición de diosa, o reina del cielo, o siempre virgen, o digna de adoración. Espero que nunca ocurra esto. Estaba equivocada María, porque hace años que ocurrió. Pero bueno, porque, y María, ¿por qué tanto te molesta eso? Después de todo, bueno, fíjate. Fíjate en este personaje que es nuestro enemigo. Razón por la cual tuvo que venir el Salvador. Y yo desempeñé un papel mínimo. Una parte que Dios me asignó. Dios pudo haber encontrado a muchísimas otras mujeres. Israel tenía millones de mujeres maravillosas. Pero Él me escogió a mí. Él necesitaba una. Yo tengo que cuidarme mucho, pero Él me cuidó para que la soberbia nunca me inflara. Yo traté de asumir mi papel, hacer lo que yo debía hacer y llegar hasta allí. Lo que no entendía, yo simplemente me humillaba y lo creía. Pero fíjate en este, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. ¿Sabes? Lucas, dime, ¿este Edén es de la tierra o es algún otro? Y tal vez Lucas le dijo, María, este no es el Edén de la tierra. Dios lo creó en algún otro lugar, que también se llama Edén, que significa delicia. Y bueno, allí lo creó, en Edén, en el huerto de Dios. Es el huerto de Dios. El otro era el huerto de Adán y Eva. Este es el huerto de Dios. Estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Y como si esto fuera poco, María, quiero que veas lo que dice. Cuando dice que los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. María, dime, ¿quién componía esta orquesta? Eran los ángeles. Solamente Él tenía todo esto. Sí, lo reconozco, dice María. Y fíjate lo que dice más adelante. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. ¿Ven? Santo monte de Dios, es donde está Dios. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. María, ¿nunca se te ocurrió que podría hallarse maldad en ti? Oh, no. Sí que se me cruzó por la mente, que cualquiera de esas cosas podían ocurrir. Sí, venían mis parientas y otros y decían, ¡ay, qué dichosa eres, no hubo otra, fíjate qué hijo que tienes! ¡Ay, todo esto! Y por poco Satanás también hace de la suya. María, ¿no crees que con el tiempo, si no hizo contigo un trabajo de endiosarte, lo hará por algún camino? No quiero ni pensar en eso. Pero si esto va a ocurrir, que ocurra cuando yo ya esté con mi Salvador. Porque yo lo recibí como mi Salvador, y el día que yo he de partir, tal como dijo nuestro hermano Pablo, ya suponiendo que están las epístolas a los corintios, a los tesalonicenses, y no pasaron años. Y luego, a causa de la multitud, versículo 16, de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Ah, dice María, yo espero que esto nunca ocurra conmigo que alguien, nunca ocurrió y espero que no ocurrirá, porque yo nací de nuevo, yo recibí a Jesús por Salvador, yo le dije que Él era mi Señor, mi Dios y mi Salvador, y nunca le dije, y yo soy la Madre de Dios. Hay que continuar con esto. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la claridad de ella. Pedimos que tú la grabes en nuestro corazón. Que la podamos entender. Y sobre todo, que sepamos quiénes somos delante de tus ojos. En el nombre de Jesús. Amén.